La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Del chorlitejo patinegro, un pequeño pájaro que habita en las playas y en nuestros humedales, hemos oído hablar mucho en estos días gracias a un proyecto medioambiental promovido por el Ayuntamiento para convertir a los escolares, más de 300 escolares del Colegio Público Rodolfo Tomás Samper del Altet, en los protectores de esta pequeña ave en peligro de extinción. Para hablar de este programa, contamos con el técnico municipal y director del Paraje Natural Municipal del Cla de Galbany, Juan Carlos Aranda. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosmaría. Bien, pues tú estuviste en el último día de las vacaciones con esos 350 alumnos del Colegio Rodolfo Tomás Samper en el Altet, en la playa del Altet. ¿En qué consiste ser custodio del chorlitejo patinegro? Bueno, el chorlitejo patinegro es una pequeña ave que, lamentablemente para ella, tiene la mala costumbre, entre comillas, de nidificar en plena temporada de baño en nuestras playas, ¿no? Y en concreto en el Cla de Galbany, el lugar donde nidifica es la playa del Altec, ¿no? Esto supone un grave problema para este animal, ¿no? Porque la presencia de las personas que quieren disfrutar de la playa supone un gran problema. Accidentalmente, sobre todo cuando se acceden a las dunas, pueden pisar sus nidos o sus pollos o impedir la nidificación. Por eso es importante concienciar a la gente de que hay que disfrutar de nuestras playas de una forma más responsable, ¿no? Respetar las zonas señaladas para el baño y respetar las señales y las vallas que impiden el acceso a las dunas, ¿eh? Esta información es la que se pretende trasladar a los alumnos del Rodolfo Tomás y Samper, que son los más cercanos a la playa del Altet, y en este sentido estamos desarrollando una serie de actividades con Sea of Life para concienciar a los alumnos y que sirvan de cuerda transmisora al resto de usuarios de la playa de la importancia de respetar estos espacios, ¿eh? El último día de vacaciones lo que hicimos con estos alumnos es llevaros para conocer la problemática de las playas en lo que supone un uso inadecuado por el vertido de residuos, ¿no? Claro. Juan Carlos, ahora seguimos hablando de ese día, porque para mí es importante sobre todo la reacción de los muchachos y de los niños y las niñas. ¿Tuvisteis la suerte de ver algún chorlitejo? Pues sí. Sí, afortunadamente sí. De hecho, en ese día contamos el máximo de aves que llevamos vistas este año. Voy a decir la cifra. Ese día pudimos ver hasta 8 chorlitejos, ¿no? Una cifra que de principio puede parecernos realmente escasa, ¿no? Y es por ser escasa, porque es tan importante conservar lo poco que nos queda. Esta especie está en peligro de extinción, quedan muy pocos ejemplares. Tenemos la fortuna de albergar 8 chorlitejos, es una buena cifra, ¿eh? A ver si somos capaces de permitirle reproducirse y que el año que viene podamos contar con muchos más, ¿no? ¿Y dónde nidifican? ¿Sobre la duna o en algún arbusto? No, nidifican sobre la playa, en las formas próximas a las dunas, ¿eh? Por eso, precisamente en esta playa, se ha procedido a instalar una pequeña valla con una maroma marinera, ¿eh?, que protege precisamente las dunas para impedir que la gente abandonemos la playa seca e invadamos este primer tramo de dunas, que es donde estos animales están en su nido, ¿no? Un nido muy sencillote, unos huevos muy pequeñitos y muy bien camuflados, y que hacen que de forma accidental cualquier persona que acceda a esta zona, pues accidentalmente pueda llegar a pisarlos, ¿no? Claro, nosotros somos sus mayores depredadores, pero ¿tiene naturales el chorlitejo? Al ser un pequeño pájaro, un pajarito tan pequeño, está y en peligro de extinción. ¿Qué depredadores naturales tiene, aparte del hombre? Sí, bueno, tiene depredadores naturales, ¿eh? Pueden ser gaviotas, por ejemplo, pueden ser zorros, ¿eh? Lo que ocurre es que frente a estos depredadores naturales, a lo largo de la evolución de la especie, ha desarrollado sistemas de defensa. El camuflaje, de hecho, es uno de ellos. Precisamente lo que hace que sea difícil detectar por las personas y, por tanto, que accidentalmente lo destruyamos, es lo que le protege del depredador natural suyo. Luego, este animal ha podido convivir durante muchísimo tiempo con estos predadores, con lo que no puede convivir es con la presión tremenda de nuestras playas en verano. Ya, porque nidifica en verano. Vaya costumbre. Sí, ¿Y sí. ¿Desde cuándo sabemos que tenemos chorlitejos en el litoral, en la playa del Altet? ¿Desde cuándo? Pues mira, desde que protegimos el paraje del Cove Galván, la playa del Altet forma parte del paraje, y llevamos controles biológicos, sabemos que existe chorlitejo. Y además en el paraje se concentra en esta playa. Es una playa más que tiene una playa seca muy muy muy amplia y que le gusta especialmente al animal. Lo que siempre es cierto es que siempre vamos a contar con muy pocos animales, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? O sea que gracias al paraje natural municipal del Clos de Galván tenemos el chorlitejo. ¿Y qué otras especies tenemos que están protegidas en el Clos de Galván? Bueno, la lista cada vez es más larga, ¿no? Pero bueno, las estrellas del paraje, de las que más es posible que el radio oyente nos haya escuchado hablar, es las anátidas como la zarceta pardilla, la malvasía cabeciblanca, el porrón pardo, que son especies en peligro de extinción, y de hecho la zarceta pardilla es una de las 7 especies en estado crítico de desaparición que tenemos en España. ¿Cuáles son sus principales amenazas de la cerceta pardilla? Porque ella busca nuestros humedales, el clot y el hondo. ¿Cuáles son en estos momentos sus principales amenazas aquí? Sí, bueno, vamos a ver. Las principales amenazas que tienen las especies acuáticas o asociadas a medios acuáticos, el chorlitejo también está asociado a medio acuático, que es el marino, ¿no? Es precisamente la contaminación de este medio, del agua, y la desaparición de sus hábitats, la desaparición de las charcas o de los humedales, ¿no? Por eso la conservación del clot es tan importante. La conservación del clot, de sus charcas y de nuestro litoral es tan importante, porque son, en muchos casos, el último refugio de estas especies. Y por eso a los 350 alumnos del Colegio Rodolfo Tomás Samper los pusisteis a limpiar la playa y retirar la basura. Sí, sí, sí, sí. Es un medio de conocer uno de los problemas que tiene la presencia del ser humano, ¿no? En los lugares donde tienen que criar el chorlitejo patinegro, en lugar de nidos y huevos y pollitos, pues tenemos latas y plásticos y hay que cambiar una cosa por otra, ¿no? Y eso nos falta de acercar a los alumnos a ese medio de otra forma, más allá del conocimiento que tienen por acercarse a bañarse y disfrutar de la playa, verlo de otra forma. Y, por supuesto, tener la opción y la oportunidad, como tuvieron, de ver al protagonista, ¿no? El chorlitejo patinegro. Un ave que quizá también se incline ahora a reproducirse en la primera línea de playa de Arenales. ¿Lo ves factible por la regeneración que se ha llevado a cabo en el solar del antiguo hotel de Arenales o las edificaciones los ahuyentan? Sí. Mira, en la playa de Arenales es una playa urbana, es un kilómetro de playa urbana, la única playa urbana que existe en el paraje natural del Cove Galván. Ello es muy complicado. Ahí es muy complicado, por no decir imposible, por la proximidad de las construcciones, ¿no? Y porque ahí la presión es mucho mayor. La extensión de dunas es más escasa. Precisamente hemos recuperado la duna que ocupaba un edificio y queda algún tramo, algún solar con dunas, pero no hoy por hoy no reúne condiciones, lamentablemente. Pues Juan Carlos, solo nos queda preguntarte, ¿para cuándo se amplía la superficie protegida del Clos de Galván? Esa es la gran pregunta, Rosmary. Bueno, de Consejería nos transmiten que esperan que a lo largo de este año por fin termine el expediente, ¿no? La experiencia que se tiene en este tipo de trámites, que suelen ser largos, que llevamos varios años y ya nos va tocando. En fin, yo confío que esta vez acierte en consejería y que antes de que acabe este año nos den la alegría. Sí, porque se necesita más superficie protegida para poder mantener a salvo y en un refugio seguro a esas aves que tenemos y que están en peligro de extinción y que vosotros cuidáis de nuestro entorno natural. Gracias por ese trabajo, Juan Carlos Aranda. Gracias a vosotros.